breves estatales. Fue capturado en Puebla Luis Gerardo L., maestro de inglés acusado de abuso sexual en agravio de al menos 17 niños entre 4 y 5 años de edad en un kinder en Tijuana, quien se encontraba prófugo desde marzo del año pasado. Veracruz es la entidad más afectada por el virus del Zika, chikungunya y dengue ante el gran número de casos confirmados. Sin embargo, se estima que las cifras son mayores porque no todos los pacientes acuden a instituciones del sector salud, sino con médicos particulares. Y finalmente, el cuerpo de una mujer fue hallado sin vida en el interior de su vivienda localizada en la calle Las Flores de la colonia Eberto Cabrera de ese municipio. La fémina fue estrangulada al parecer por su expareja sentimental, quien ya es buscado por agentes de la Fiscalía General del Estado tabasqueño. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.